Porque una de las cosas que quedó en el aire, ojo, vimos cómo Israel fue al cautiverio. Recuerda, hicimos un cuadrito allí, todo lo más. ¿Recuerdan ustedes en qué año Israel fue al cautiverio? 721. ¿Cuándo fue Judá al cautiverio? 586. O sea que Judá prevaleció como nación, ¿cuántos años más que Israel? Bueno, según esa cifra, 133 años, ¿sí? 133 años. Pero finalmente fue también al cautiverio Judá. Finalmente fue. La gran diferencia es que Judá regresó. Israel, o sea, el reino del norte, nunca regresó. Nunca regresó. Lo que quiero que veamos en esta mañana es, Israel fue al cautiverio. ¿Por qué Judá no? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia para que una nación fuera y la otra no? Cuando eran la misma nación, cuando son dos naciones que creen en el mismo Dios, son dos naciones que vienen de la misma estirpe, de la misma raíz. ¿Qué fue? Ah, bueno, uno dirá, a priori uno podría decir, ah, es que Israel eran muy malos. Pero Judá tampoco es que eran tan buenos, ¿cierto? Sí eran menos malos que los otros, pero no es que fueran. Entonces, eso es lo que quiero que analicemos en esta mañana, y por eso he titulado nuestra reflexión, Decisiones que evitan la cautividad. Decisiones que evitan la cautividad. ¿Qué fue lo diferente que hizo Judá para que al momento en que Israel fue cautivo, Judá se libró? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Y quiero presentar todo un preámbulo de lo que fue ese acontecimiento para que usted tenga claro y pueda ubicarse en el curso del relato. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que nos das en esta hora de acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias por esa libertad hermosa que tenemos para venir delante de ti, para reunirnos como familia, para abrir la escritura y escuchar tu voz, Señor. Háblanos, Padre, como siempre lo haces. Y quizás la oración no debe ser esa. Pedirte que nos hables, siempre lo haces. Quizás la oración más correcta sería, Señor, permítenos escuchar. Danos la capacidad de escuchar, Señor. Que por la acción de tu Espíritu Santo, seamos lo suficientemente sensibles para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hay decisiones y acciones que definitivamente cambian la historia. Decisiones que cambian la historia. Acciones que en un momento determinado dan un giro a la historia. La determinación de personas en momentos claves evita tragedias o las acelera. ¿Sí? Una decisión puede evitar una tragedia en un momento determinado o, por el contrario, desencadenarla, ¿cierto? Entonces las decisiones son importantes. Pero en el marco del plan de Dios, el impacto de nuestras acciones en momentos clave puede afectar incluso a las generaciones que vienen después de nosotros. Y ahí es donde radica la importancia. Muchas de nuestras acciones generan impactos en las generaciones que vendrán después. Quiero ponerles un ejemplo de la realidad nacional. Como país vivimos el impacto que generó en la historia de la nación el gobierno anterior. Bueno, ustedes saben que no tengo ningún tipo de simpatía con ningún gobierno en particular y menos con el anterior, ¿cierto? Pero más allá de eso, todos tenemos que reconocer que la gestión del expresidente Uribe, sobre todo en sus 4 primeros años de gobierno, realmente generó un cambio en el país que todos notamos. Todos notamos. La nación vivió un cambio significativo y apreciable. Algunas de las decisiones que él tomó nos permitieron como nación volver a vivir algunas experiencias que teníamos casi perdidas. Por ejemplo, tomar un carro y salir de un lugar a otro. Esa era una cosa que prácticamente habíamos decidido que no hacíamos más, ¿sí? Y eso lo volvimos a vivir. Tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que movían sus negocios a través de transporte terrestre y decir, poder volver a llevar mercancía a ciertos lugares donde ya no podíamos, poder extender y una cantidad de cosas que fueron un impacto inmediato de algunas decisiones que tomó el gobierno del expresidente Uribe y que fueron muy apreciables. La nación lo notó, ¿cierto? Algunas de sus decisiones en cuanto a la seguridad fueron bien significativas y repito, después de vivir una época en que prácticamente la nación estuvo entregada a las fuerzas al margen de la ley, llega este hombre, se monta al gobierno y con algunas medidas, algunas determinaciones firmes, vimos el cambio de un momento a otro. El cambio fue muy apreciable. Fueron políticas de Estado, decisiones radicales que se tomaron en toda la nación, decisiones importantísimas que vivimos en ese momento. Y eso marcó la diferencia. Pero mira, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay decisiones que debemos tomar. Hay acciones hacia las que debemos movernos. Escúchame. Para que nuestra vida y la vida de nuestra familia se ajuste a lo que Dios tiene para nosotros, o de lo contrario, podemos abortar el proyecto que Dios tiene con nuestras vidas, y depende en muchos casos de nuestras decisiones. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? Israel en el norte, ambos en un momento determinado fueron invadidos por el Imperio Asirio, ambos. Bueno, Siria también, Israel, Judá, fueron invadidos por el Imperio Asirio. Todas las naciones de Palestina fueron invadidas por el Imperio Asirio. Siria fue exiliada, Israel fue exiliada, pero Judá no. Judá no. ¿Por qué Judá no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y es el énfasis que quiero hacer en esta mañana. Algo de las decisiones que la nación tomó en cabeza de su rey, en ese momento de la historia, evitaron que la nación fuera al cautiverio. Algo significativo de las acciones que el rey hizo, evitaron que la nación fuera al exilio. Israel fue al exilio, pero Judá permaneció más de 100 años todavía ahí en el concierto de las naciones. Y la historia de las dos naciones fue distinta. Fue distinta. Bueno, uno podría decir, pero es que Israel sí era muy malo, terrible. Bueno, Judá también era malo, no tanto, pero también era malo. Pero el rey de la época, ¿recuerdan cómo se llamaba el rey de Judá en esa época? Ezequías. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el rey de Israel en esa época? No. Se llamaba Oseas. Eso lo vimos hace 3 domingos atrás, hermano. ¿No? Mire, Oseas pasa la historia por ser el rey que gobernaba en Israel cuando fue al exilio. Naturalmente debía darse que Ezequías pasa la historia por ser el rey en que en esa época Judá fue al exilio. Pero no pasó así. Ezequías pasa la historia por lo contrario. Mientras que Israel fue al exilio, Judá se libró de la cautividad y Ezequías pasa la historia por ser el rey que evitó precisamente que la nación fuera a la cautividad. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué fue lo especial que este hombre hizo? ¿Qué marcó la diferencia? Y creo que en esta En este pasaje hay una serie de principios significativos que pueden orientarnos. Y te voy a explicar por qué vamos a mirar eso hoy. Vea, escúcheme esto. Pasa que tenemos dos familias muy parecidas, viven en el mismo barrio, se congregan en la misma iglesia, los hijos van al mismo colegio, tienen más o menos la misma condición económica, de alguna manera se rigen por ciertos valores similares, ¿no? Las circunstancias son las mismas, el entorno es el mismo, las oportunidades son las mismas, pero uno ve, observa que el resultado, por ejemplo, en el camino que toman los hijos, es diametralmente distinto. Dice, pero, no entiendo. Ah, no, pero es que estos tenían mucha plata y estos tenían muy poquita plata. No, estamos hablando de circunstancias muy parecidas. Ah, pero es que estos tuvieron oportunidades y estos no. No, tuvieron las mismas oportunidades. ¿Por qué el curso de lo que sucede con esas familias no es el mismo? Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que sucedió ahora? Quiero aclarar algo. No quiero plantear una ecuación matemática que resuelva el problema. El asunto es mucho más complejo de lo que nosotros esperaríamos. No hay una regla estándar. Si tú haces esto, te va a suceder esto. Si te portas así, te va a pasar así. Pero, creo que la Escritura nos regala algunos elementos que pueden ayudarnos a nosotros para hacer la parte que nos corresponde. ¿Me hago entender? No. A ver, nada ni nadie puede garantizar que haciendo esto va a suceder aquello. Ah, mis hijos van a ser hombres de bien, van a ser honestos, van a ser estudiosos, van a ser responsables. Nada va a garantizar eso. No hay una fórmula que tú digas, aplica esta fórmula y eso te va a garantizar que tus hijos van a ser así. Sí, nada garantiza eso. Pero la Escritura sí nos da algunas pautas de lo que yo debo hacer, de lo que la parte que a mí me corresponde. El resultado yo no lo puedo garantizar, pero lo que sí puedo garantizar es lo que a mí me corresponde hacer, ¿cierto? Entonces, cuando yo noto lo que a mí me corresponde hacer, también me doy cuenta que dejé de hacerlo, por ejemplo. Ah, claro, con razón. Hay muchas cosas que yo dejé de hacer. Yo no hice esto que la Escritura dice. Entonces, puedo encontrar una razón por la cual las cosas no salieron como yo esperaba. Repito, no quiero que quede la sensación de que estoy reduciendo el asunto a una ecuación matemática. Suma aquí, resta acá, pon acá, ora aquí, arrodíllate así, haz esto, levanta las manos y entonces el resultado va a ser... No. Pero sí quiero que a la luz de la Escritura podamos observar qué tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Ezequías no podía garantizar que la nación fuera o no al exilio, pero hizo lo que a él como rey le correspondía. Y Dios honró las acciones de Ezequías y libró a la nación de ir a la cautividad. ¿Me hago entender? Dios honró las acciones de ese hombre y evitó que la nación fuera. Es precisamente ese el acercamiento que quiero que tengamos a la Escritura en esta mañana. Nosotros somos protagonistas de las cosas especiales que Dios hace. Amén. Nosotros somos los protagonistas. Yo les he dicho en muchas ocasiones, el método de Dios son los hombres. Somos nosotros. Cuando tú te dispones en las manos de Dios, Dios te usa para protagonizar sus grandes proyectos. Ezequías fue el protagonista de un proyecto de Dios de librar a la nación. Ah, ¿qué hizo Ezequías? Lo que le correspondía. Lo sobrenatural siempre lo va a hacer Dios. Siempre lo va a hacer Dios. Yo no puedo garantizar qué va a pasar con mis hijos en el futuro. Yo no puedo garantizar qué va a pasar con las cosas que he conseguido a través de mi trabajo, que Dios me ha dado. Yo no puedo garantizar. Ah, pero sí puedo hacer lo que a mí me corresponde. Y Dios se va a encargar de lo que yo no puedo hacer. El rey Ezequías es el personaje clave de este relato. Y quiero que observemos algunas de sus iniciativas. Y luego tratemos de ubicar los principios que están detrás de estos acontecimientos. Entonces, antes de meternos a revisar el capítulo 19, quiero recrear un poquito el relato para que usted se ubique en la historia. El imperio asirio viene, Mesopotamia, ¿cierto? La parte nororiental, viene, toma Asiria, que es la nación norte de Palestina, luego toma Israel, la nación que sigue, y sigue bajando para tomar a Judá. La nación que seguiría era Judá, y los filisteos hacia este lado. Sin embargo, el rey de Asiria, que es Salmanasar, creo que es Salmanasar, bueno, ese, no toma a Judá, no la toma. ¿Por qué? No sabemos. Quizás ellos creyeron que Judá, por ser una nación tan pequeñita, no era una amenaza, y no la tomaron. 10 años después, si usted mira un momentico, usted ya tiene su Biblia abierta, ¿cierto? ¿Seguro? No la vaya a cerrar. Si usted mira el capítulo 18, pase una hojita para atrás. Capítulo 18, versículo 1, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acat. Comenzó a reinar y era de 25 años y reinó. Entonces está hablando de Ezequías. Versículo 9. En el cuarto año de Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de Ela, reinó en Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. ¿En qué año de Ezequías fue sitiada Samaria? O sea, Israel. Cuarto año de Ezequías. Mire el versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria. ¿Cuántos años han pasado? 10. ¿No? Cuando Ezequías tenía 4 años de ser rey, fue tomado Israel. 10 años después, a los 14 años de Ezequías, ahora aparece otro tipo. ¿Quién tomó a Israel? No. Ay, concéntrense, hermanos. Eso, Salmanasar. Estos son nombres que usted puede poner a su hijo, su nieto, ¿cierto? Salmanasar, mire. Cristian Salmanasar. ¿Ah? Y él toma Israel. 10 años después aparece otro rey. Han pasado 10 años, Salmanasar ya no es rey, ahora el rey es Senaquerib, ¿sí? Y Senaquerib, a diferencia de su antecesor, dice: no, ¿y este hombre por qué no se tomó a Judá? Ah, pero Judá es pequeñita, esa no es ninguna amenaza. No, cualquier nación es una amenaza. Porque cualquier nación puede hacer alianza con Egipto y quitarnos el dominio de toda esa región. Entonces Senaquerib dice: no, tomemos a Judá también. Se viene en una campaña militar para tomar Judá y entonces invade a toda Judá. Le menciono esto para que esté pendiente del curso de los acontecimientos. Se toma toda Judá, se toma algunas pequeñas naciones, pequeñas ciudades, algunos pequeños pueblos, pero cuando llega a Jerusalén, a la capital, Ezequías cierra la ciudad. Recuerda que la ciudad tiene muros a su alrededor, ¿sí? Ezequías cierra la ciudad. Ahora, Ezequías había hecho un acueducto que traía el agua al interior de la ciudad. ¿Por qué cayó Samaria? Porque al ser sitiada, se les acabó todo, comida, agua y todo. Ezequías había hecho un acueducto, ¿cierto? El agua entraba a la ciudad, entonces cuando Senaquerib viene y rodea la ciudad, ellos están ahí y soportando la presión. Pero lo que quiero mencionarle es que en ese proceso Senaquerib dice: no, vamos a tomarnos también. Tomarse una nación, sentir que uno se tomó una nación, era sinónimo de tomarse la capital. Tú podías tomarte las otras poblaciones, las pequeñas ciudades, pero si no te tomabas la capital, pues no había subyugado a la nación todavía, porque en la capital estaba la autoridad del rey y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, Senaquerib toma una cantidad de poblaciones pequeñitas de Judá, pero llega a Jerusalén y no puede. No puede. Leyendo sobre esto, ve, Eri, me apagó el televisor, hermano. Eri, pero pon la siguiente. Estaba investigando sobre esto. Este es un pequeño cilindro hexagonal hecho de arcilla que existe todavía, está en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago y se conoce como el prisma de Sennacherib. Es uno de los documentos antiguos más valiosos y sobre todo muy fieles. En cada una de esas paredes del prisma están inscripciones donde Sennacherib mismo narra sus victorias militares al interior de las regiones, que las ciudades que invadió, las naciones que invadió. En uno de esos, de los laterales de ese prisma, hay esta inscripción. Se las voy a leer. En cuanto a Ezequías, el judío que no se inclinó para someterse a mi yugo, asedié 46 de sus ciudades fortificadas e innumerables pueblos más pequeños en su vecindario, y los conquisté descendiendo por rampas de tierra. Luego utilicé arrietes con el asalto de soldados a pie, con brechas, túneles y operaciones de zapa. Hice salir de ellos 200,150 personas, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, innumerables caballos, mulas, asnos, camello, ganado, grande y pequeño, y los consideré como botín de guerra. A él lo aprisioné como pájaro enjaulado en Jerusalén, su ciudad real. Puse puestos de vigilancia alrededor de la ciudad y volví en desastre a cualquiera que saliera por la puerta de la ciudad. Las ciudades que saqueé las separé de su tierra, dándoselas a Mitinti, rey de Gaza, y así reduje su territorio. Además establecí sobre él un incremento en gran cantidad a entregar como regalos para mi señorío. Además del antiguo tributo que se entregaba anualmente, en cuanto a Ezequías, el terrible esplendor de mi señorío lo abrumó y me envió luego a Nínive, mi ciudad señorial, las tropas regulares e irregulares que había él traído para reforzar a Jerusalén, su ciudad real, y había obtenido para su protección, junto con 30 talentos de oro, 300 talentos de plata, piedras preciosas, antimonio, grandes bloques de piedra roja, divanes incrustados de marfil, sillones de marfil, cuero de elefantes, colmillo de elefantes, madera de ébano, madera de boj, toda clase de tesoros valiosos, al igual que sus hijas, concubinas, músicos, varones y hembras. Envió un mensajero personal para entregar el tributo y rendir pleitesía de esclavo. Esto es lo que Sennacherib escribe de su relación con Ezequías. Note que en ningún momento dice que subyugó a Jerusalén. Pero miren, a mí me sorprende la exactitud de esto. Este es un documento, repito, está ahí, reposa en el museo de una universidad. Pero quiero que mire el capítulo 18. Capítulo 18, verso 14. 18:14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, ¿cuántos? 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. No, exactamente como está ahí en el prisma. Entonces, una de las cosas que se... Bueno, y menciona ahí todo lo demás. Ezequías lo quitó del templo y se lo mandó y todo esto. Una de las cosas que Ezequías hace, cuando Sennacherib viene, ellos pagaban un tributo anual. Entonces lo que hace es que le envía una ofrenda extra, la plata y el oro, bueno, y el prisma nos da otros datos, ¿no? Otras cosas más que el texto bíblico no nos menciona. Entonces Ezequías envía eso como para aplacar un poquito la ira del rey, pero parece que el apetito voraz de Sennacherib no se sacia con eso, y dice, igual vamos a Jerusalén y tomémosla, ¿cierto? Viene un relato, no lo vamos a leer por tiempo, lo hicimos en un culto del miércoles el año pasado, un relato espectacular. El rey de Asiria hace algo, envía 3 mensajeros. El Raxases, el Raxiris y el... Bueno, así nombres todos raros. Los envía para que le manden un mensaje a Ezequías y le digan, ríndete, hermano. Ríndase. Deje que yo me lleve la gente y todo, porque ustedes van a quedar... Recuerden lo que pasó a Israel hace 10 años atrás. Ríndanse ahora. El mensaje de este hombre, el Raxases, que es el enviado de Senaquerib, es un mensaje espectacular. Ahora, cuando digo espectacular, porque es un mensaje que estremece los cimientos de la fe del pueblo. Por ejemplo, el mensaje dice, usted, Ezequías, les dice que confíen en Dios. ¿Cuál Dios? ¿No es el mismo Dios de Israel? ¿Acaso el Dios de Israel los libró a ellos? ¿Ustedes creen que los va a librar a ustedes? Mire la inteligencia del mensaje. ¿No es el Dios de ustedes el mismo Dios de Israel? Ah, bueno. ¿Y a ellos los libró? Ah, no. Entonces ustedes tampoco los va a librar. ¿Sí? Y les dice, salgan de aquí, entréguense al rey Senaquerib, porque si ustedes le hacen caso a Ezequías, van a terminar comiendo su estiércol y bebiendo su orina, encerrados en esta ciudad. Ahora, el pueblo está... Ah, porque esa es otra. El tipo les habla en lengua aramea, que es la lengua que ellos entienden. O sea, no es un mensaje para las altas cortes, es un mensaje que todo el pueblo escuchó. El pueblo está amedrentado, el pueblo está asustado. Este hombre está ahí diciéndoles una cantidad de cosas. Los cimientos de la fe de la nación están siendo estremecidas. Los habitantes de Jerusalén están a punto de rendirse. Solo esperan que Ezequías dé la señal. Listo, muchachos, abran las puertas y que entren. Todo el pueblo está ahí mirando al rey a ver qué hace al rey, qué hace el rey. Por eso les digo, en este momento de la historia, lo que el rey decidiera era determinante. Las acciones que el rey tomara eran determinantes. La ciudad está sitiada, rodeada, a punto de caer. La amenaza es seria y los argumentos del mensajero del rey son asustadores. Parece que la única salida posible es la rendición. Pero Ezequías no se rinde. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué lo libró de la cautividad? Y esto es lo que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. Primera acción de Ezequías. Primera acción. Capítulo 19, verso 1. Capítulo 19, verso 1. Cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim, mayordomo de Senna, escriba, a los ancianos de los y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios estas palabras del Raxases, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Hasta ahí. Note, Ezequías le dice, pregúntenle a Isaías, ¿qué hacemos? Isaías le manda a decir, el Señor ha dicho lo siguiente, relájense, no se preocupen. Este tipo regresará a su tierra, allá en su tierra oirá un rumor y caerá a espada. La nación no va a caer en manos del rey. Era un desafío de fe. Hay tropas rodeando Jerusalén. hay noticias de que todas las poblaciones de Judá han caído, han sido arrasadas. Solo queda en pie Jerusalén. Y este tipo está gritándoles, vea, ríndanse, ríndanse. El profeta le manda a decir, no se rindan. El hombre va a regresar a su tierra y allá va a morir por un rumor. O sea, ¿qué queremos? ¿Qué hizo Ezequías? Primera acción de Ezequías. Primera acción. Se quebrantó y acudió a la casa de Dios. Se quebrantó y acudió a la casa de Dios. El texto dice que cuando oyó, versículo 1, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Rasgar el vestido y cubrirse de todas estas cosas era expresar todo un sentido de postración, de humillación, de quebrantamiento. Ezequías entiende que no hay nada que él pueda hacer. Ezequías entiende que no hay fuerza en él, no hay poder en él para revertir esta situación. Entonces sale corriendo ¿a dónde? ¿A dónde? A la casa de Dios. Se refugia en la casa de Dios. Se mete en la casa del Señor. Escúchame algo, querido hermano. Hay momentos en la historia de nuestras vidas y de nuestras familias que lo más trascendental que podemos hacer es refugiarnos en la casa de Dios. Es colocar nuestra situación en sus manos. Es quebrantar completamente nuestros corazones delante de Él. El rey leyó la situación y se dio cuenta que era momento para eso. De nada salía salir a arengar al pueblo, tranquilos, fortalezcámonos, resistamos. Seguramente alguien hubiera gritado, pero ¿resistir qué? Si ya están encima de nosotros. No, se fue y se refugió en la casa de Dios. La situación había llegado a un punto crítico. Ellos habían pagado sus impuestos, él había llevado una ofrenda especial para tratar de aplacar el corazón de la ira del rey, pero nada había funcionado. Ya no hay nada que hacer. Corrió a la casa de Dios. Se refugió en la casa de Dios y quebrantó su corazón. Ese corazón quebrantado es el que el Señor jamás menosprecia, jamás aparta. Es la casa de Dios, el lugar donde podemos escuchar la instrucción de Dios para las decisiones que debemos tomar. Mira, hay momentos, y quiero particularmente hablar de lo que tiene que ver con la relación de nuestros hijos, porque estamos hablando de generaciones. Hay momentos en que usted puede castigar a sus hijos, en que usted toma decisiones por ellos, en que usted los instruye, en que usted los lleva, los obliga, los trae y esto y lo otro. Pero hay momentos en que sus hijos llegan a cierta edad donde nada de eso funciona. Nada de eso funciona. Y usted sabe que quizás, sí, usted lo puede encerrar en su habitación con llave, pero usted no sabe todo lo que se está incubando en la mente de ese chico que usted metió ahí. Usted puede llamar a todo el mundo que le ayuden, que lo respalden, puede buscar que el psicólogo, que el consejero, que esto. Pero si usted quiere hacer algo que puede cambiar la historia de ese chico, quebrante su corazón y póstrese en la casa de Dios. Busque la presencia de Dios. Acuda a la presencia de Dios. Por eso Dios nos da a nuestros hijos desde el momento en que todo lo podemos hacer por ellos. Usted tiene que alimentarlos, tiene que cambiarlos, tiene que... Todo lo hacemos nosotros por ellos, pero ellos van creciendo. Cuando nosotros desperdiciamos ese tiempo en que todo lo debemos hacer por ellos, llega el momento en que queremos hacer cosas por ellos y ya no es posible. Ya no es posible. ¿Me hago entender? Entonces nos desesperamos. La Escritura a través de Ezequías nos regala quizás la más valiosa de las acciones que podemos hacer. Quebranta tu corazón delante de Dios y acude a su presencia. Nada es más poderoso que la oración intercesora. Nada es más poderoso que la oración intercesora. Yo les he dicho, tú evangelizas y alcanzas a uno, a dos, a diez, a miles. Pero la oración intercesora puede cambiar el curso de naciones enteras. La oración intercesora puede cambiar el consejo de organizaciones que manejan el mundo entero. ¿Cuánto más si oras e intercedes por tus hijos, por tu familia, por tu cónyuge, por tu trabajo? Este era un momento donde las estrategias militares no funcionaban. Este era un momento donde las marchas populares seguramente hubiesen sido contraproducentes. Ezequías quebrantó su corazón y se refugió en la casa de Dios. Recuérdalo. Probablemente esa es la acción que Dios está esperando de ti en este momento. Segunda cosa que Ezequías hizo. Quiero que mire la sumatoria de estas acciones, lo que logran. Ezequías consultó la palabra de Dios. Versículo 2 dice, y envió a Eliaquim, mayordomo, a Senna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio. ¿A dónde los envió? Al profeta Isaías, hijo de Amós. Ezequías consultó. Él no llamó a los estrategas militares. Él no llamó a los generales del ejército. Él no reunió a los tipos encargados de construir el muro, de reforzar la seguridad. Él fue y acudió al profeta. Él buscó la voz de Dios. Él prefirió consultar la palabra de Dios. En momentos de apremio y dificultad consultamos a Raimundo y todo el mundo. Buscamos aquí, corremos allá, pagamos aquí, nos vamos a un lado y a otro. Es el momento de buscar el consejo de Dios. Es el momento de buscar la palabra de Dios. Dios siempre tendrá para nosotros una palabra. Dios siempre tendrá para nosotros una dirección. Él confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia. Nos guiará por sendas de justicia. Cuando tú no sabes por dónde ir, cuando tú no sabes qué decisión tomar, acude a Dios y su palabra, porque Él dibujará para ti sendas de justicia. ¡Aleluya! Consultó la palabra de Dios. Corrió al profeta. Tercera acción de Ezequías, reconoció su incapacidad. El versículo 3, el rey usa una metáfora tan espectacular. Díganle al profeta así, así ha dicho Ezequías, este es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Y mire la metáfora que usa. Porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Era una descripción de su condición. Le dice, vaya, díganle al profeta que algo significativo va a pasar. Pero yo, que debo tomar la decisión, yo no sé qué hacer. Los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Bueno, las hermanas podrán de pronto identificarse más con esta ilustración usada por el rey, ¿no? Yo traté de imaginar cómo sería la cosa, pero no pude así mucho. Pero bueno, uno a veces ve en las películas todas esas cosas como hacen, ¿no? Pero ahí está el momento clave a punto de darse. La decisión que él tome va a ser determinante. Pero él no tiene fuerzas. Él no sabe qué hacer. ¿Cuántas veces hemos estropeado el curso de lo que Dios quiere hacer Porque estamos convencidos que lo que nosotros creemos es lo mejor. Y nos convertimos en el más grande de los estorbos para Dios. La gran mayoría de ocasiones, lo que Dios quiere hacer contigo, el principal estorbo eres tú. Y aunque no diga amén, así es. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, por lo general el principal estorbo somos nosotros. Porque nosotros queremos imponer nuestros caminos, porque nosotros queremos encontrar soluciones, porque nosotros somos, tenemos como, estamos como programados para surge algo y inmediatamente saltamos a buscar soluciones. Ezequías dice, yo no tengo fuerzas. Yo no sé qué hacer. Por eso, bueno, los que han venido el miércoles tienen la bendición de haber disfrutado. Pero veamos en el Salmo 23 que una de las cosas hermosas que Dios hace con nosotros para pastorearnos, mire, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Y ahí se arranca. Junto a aguas de reposo me pasará, confortará mi alma. Y hará... Pero ¿qué es lo primero que hace? Nos hace descansar. Porque cuando tú descansas en el Señor, cuando tú reconoces tu incapacidad, es cuando el escenario está listo para que toda la suficiencia y la gloria de Dios se manifiesten. Aleluya. Para que toda la gloria de Dios se manifieste. Porque entonces lo que se da es una lucha de poderes. Dios quiere hacer algo y tú estás ahí empecinado en que se deba hacer como tú dices. Recuerda, si te estás ahogando y quieres ser librado, relájate. Porque si no, no van a poder ayudarte. No van a poder ayudarte. La que da luz no tiene fuerzas. No tiene fuerzas. Una de las grandes tragedias es cuando, alentados por nuestra capacidad, tomamos las riendas de la situación. Déjale a Dios las riendas. Es complicado conducir un auto con alguien que esté al lado diciendo, pilas con el hueco, no sé qué, miren. Es complicado. Ahora se imagina si además de que la persona dice eso, coge la mano y la pone en el volante también. No, no, corre. ¿Se imagina? Ya con que solo hable ya es complicado. Muchos somos eso. El Señor está tratando de llevar el volante de nuestra vida y nosotros metiendo la mano. No, no, señores, espere, espere. Por acá. ¿Cierto? Cierra la boca. Crúzate de brazos. Descansa en el Señor y deja que Él tome el control. Aleluya. Amén. ¿Cuántas llevamos? 3, 4. Ah, esto es espectacular, hermano. Mire, Ezequías se preocupó por la gloria de Dios más que por él y por la nación. Escúchame, aquí estuvo la diferencia. Versículo 4 dice, quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Raxases, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. La preocupación de Ezequías aquí en esta expresión es que el nombre de Dios ha sido ¿qué? Blasfemado. Este tipo se paró allá afuera del muro y está blasfemando contra el nombre de Dios. Que el Señor oiga que este tipo está menospreciando al Dios de Israel. Que Dios oiga que este hombre está poniendo por el suelo la grandeza de nuestro Dios. Si usted nota en esta petición de Ezequías, todavía no hay ninguna apelación a que él se ha salvado, a que el pueblo se ha librado. No, más adelante lo hace. Pero en la expresión inicial de su oración, no hay nada de eso. Y aquí sí hay algo significativo, hermanos. Toda nuestra preocupación en la vida gira en torno a que a nosotros nos vaya bien, a que a nuestros hijos les vaya bien. La clave que nos regala la Escritura hoy, vive con la mentalidad de que a Dios le vaya bien, que al Señor le vaya bien. Todo nuestro acercamiento a Dios gira en torno a que a mí me vaya bien, que a mis hijos le vaya bien, que a la iglesia le vaya bien, que nuestra economía le vaya bien. Ezequías está preocupado porque a Dios le vaya bien. La carga que hay en su corazón es que el nombre de Dios está siendo blasfemado. Y mira, aquí se da una tremenda lucha de poderes. Y quiero abrir un paréntesis aquí para ampliar un poquito este concepto. Ponme lo que sigue. No sé si lo alcancen a ver ahí. Pero traté de ilustrar aquí en este pequeño cuadro, porque lo que el rey de Asiria plantea es una guerra de dioses. Mire los versículos siguientes, ponme la que sigue aquí, esa. En el versículo 6 y 7, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Esta es la respuesta de Isaías. Los tipos vienen a Isaías, y Isaías le dice, vaya, díganle al rey Ezequías, ¿qué? ¿Qué qué? No teman. No teman. No temas. Dios tiene el control. Pero mire lo que pasa. Más adelante, el mensajero del rey de Asiria, el Rabsaces, mire lo que dice. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. No te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? Note. ¿Qué queda planteado ahí? Toda una guerra de dioses. ¿Ustedes están confiando en el Dios de Israel? Hermanos, el Dios de Israel, hace 10 años lo tumbamos. O sea, no piensen que van a escapar. No sean tontos. No. Lo que quiero que notes aquí es que en medio de las acciones que Ezequías toma, él libra la tremenda lucha, el conflicto de fe que él vive. Y por eso la importancia de preocuparse por la gloria de Dios, no por su bienestar particular. Porque en últimas lo que se plantea en esta guerra de dioses, no hay tal guerra de dioses. Usted y yo sabemos que no hay guerra de dioses. Dios es uno solo, aleluya. Nuestro Dios es único. Nada ni nadie puede con Él. No hay tal guerra de dioses. Lo que realmente hay aquí es un conflicto de fe. No es que nosotros vivimos en una permanente guerra de dioses. Es que nuestra fe no nos deja confiar completamente en Dios. No tenemos la fe suficiente para descansar completamente en Dios. Entonces note, Isaías le dice, Dios te manda a decir, no temas. El rey de Asiria les dice, el Rabsaces les dice, el rey de Asiria le manda a decir, no confíen. No confíen. Yo les pregunto, ¿no es eso lo que vivimos nosotros a diario? Usted sale a la casa, usted mira su situación, usted mira su economía, usted mira sus hijos, usted mira su trabajo, Usted abre la palabra en el devocional y la palabra le dice, confía, no temas. Pero usted sale a la calle y todas las circunstancias que le gritan, no confíes, no te confíes de nada. Es exactamente eso mismo. Ahora, ¿qué hizo Ezequías? Privilegió la gloria de Dios. Cuando tú vives preocupado solo en tu bienestar, te estás desenfocando del propósito que Dios tiene para ti y estás convirtiéndote en el mayor estorbo para lo que Dios quiere lograr con tu vida. Amén. Bueno, les podría decir algo más de esto, pero pasemos a la otra acción. Pasemos a la otra acción. Puso su destino en manos de Dios. Parece que el Raxases no solo anunció su mensaje, sino que lo entregó por escrito. Y esas cartas se las llevan a Ezequías. Versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo con las cartas? Las extendió Ezequías delante de Jehová. Puso su destino en manos del Señor. Al extender las cartas estaba diciendo, Señor, esa es la sentencia del rey de Asiria, pero tú tienes la última palabra, aleluya. Tú tienes la última palabra. Hay algunos que prefieren ir a que les lean las cartas. Extiende las cartas delante del Señor. Ezequías dice, vea, esto es lo que le mandaron a decir, Señor. Porque mi destino está en sus manos. Mi destino está en sus manos. Y finalmente, una acción más. Oró sabiamente. Y subraye esa palabra. Oró sabiamente. Usted sabe que uno... Yo les he enseñado que uno puede pecar orando. Uno puede pecar orando. A veces nuestras oraciones son cargadas de juicio. Y eso es pecado. Por eso aún nuestra oración debe ser sabia. Por eso Pablo nos alienta que hagamos oraciones en el Espíritu. Porque nosotros ni siquiera sabemos pedir como conviene. Ezequías oró sabiamente. Versículo 15. Oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de su tierra, que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron? Ahora pues, oh Jehová nuestro, sálvanos, te ruego, de la mano. Sálvanos para que nos vaya bien y seamos prosperados. Ok. Para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y solo menciono rápidamente, esta oración tuvo varios elementos interesantes. Por ejemplo, reconoció el señorío de Dios, Jehová, Dios de Israel. Un segundo elemento que tiene esta oración es que reconoció el carácter único de Dios. ¿Recuerdan el caso anterior? ¿Qué es lo que está haciendo el rey de Asiria? Planteando una guerra de dioses. Y Ezequías dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Eso otro es carreta. Otro elemento. Expresó su preocupación por el nombre de Dios. Inclina tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Porque este tipo ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Está preocupado por el nombre de Dios. Pero es una oración que no niega la realidad. No niega la realidad. Es verdad que los asirios han destruido las naciones, que quemaron sus dioses. Es verdad, eso es verdad. Pero eso no va a pasar aquí si tú no lo permites. Como cristianos no estamos llamados a negar la realidad. No, no. Escúchame. No negamos la realidad. La transformamos con la verdad. La transformamos con la verdad. Y finalmente, el otro elemento de su oración, pidió salvación, pero por razón del nombre de Dios, no por él. ¿Por qué pides prosperidad? ¿Por qué pides que te vaya bien en esto o en aquello? Cuando aprendamos a que todo lo que nos pasa para bien, primeramente es para que Él sea glorificado, los cielos se abrirán para nosotros, aleluya, y jamás seremos cautivos de la opresión del enemigo. Gloria a Dios. Seis acciones. Quebrantó su corazón y acudió a la casa de Dios. Consultó la palabra de Dios, reconoció su incapacidad, se preocupó de Dios más que de él y de la nación, puso su destino en manos de Dios y oró sabiamente. Sabiamente. La nación no fue al exilio. La nación no fue al cautiverio. Y el protagonista de ese obrar milagroso de Dios fue Ezequías. Déjame 2 minutos más. Yo sé que el tiempo ya... Recuerda que les dije al iniciar el impacto en la historia de la nación de los primeros 4 años de gobierno del presidente Uribe en cuanto a la seguridad. Todos los que hemos vivido esta época, o los que vivimos esta época, recordaremos ese cambio tan significativo. Pero pasó algo muy curioso. Después de 8 años de gobierno, en los últimos 50 años de historia de la nación, nunca habíamos visto un crecimiento tan elevado de los índices de corrupción como los que se descubrieron después del... Entonces uno dice, pero un momentico, este hombre le da a la nación un giro tan significativo en cuanto a la seguridad, pero después de su gobierno hay unos índices de corrupción tan elevados que jamás, incluso instituciones que parecían blindadas contra la corrupción, terminaron salpicadas por cualquier tipo de escándalos. Una cosa y la otra, protagonizadas por la misma persona. Escúcheme esto. Ezequías evitó que la nación fuera al cautiverio. Pero el próximo domingo les voy a hablar de que es también en el gobierno de Ezequías que Dios dice, la nación va a ir a la cautividad. Ezequías es protagonista de los dos relatos. Ya vimos qué acciones de Ezequías evitaron la cautividad de la nación. ¿Usted quiere saber en qué las embarró? Próximo domingo, 7:00 a.m. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Wow, qué lindo saber que tú tienes el control, que tú haces grandes cosas en la historia de nuestras vidas, pero nos permite ser protagonistas de la obra tuya, Señor. Que nuestras acciones de fe nos convierten en instrumento o en estorbo. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Queremos ser instrumento para las grandes transformaciones de bendición que tú harás en nosotros y en nuestras familias, Dios. Ayúdanos para que, inspirados por el ejemplo del rey Ezequías, podamos librar a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestras generaciones de una cautividad inminente que el enemigo quiere tejer a su alrededor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Permítenos durante esta semana reflexionar en estas acciones e incorporarlas a nuestro día a día. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.